bien, señoras y señores, hoy queremos comenzar esa transmisión en vivo y en directo para regalar a toda la gente oyente que nos están escuchando en este preciso momento. Muy, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando ya. Comenzamos, un gusto, un placer inmenso presentar, aquí está, desde Pasto Calle, orgullosamente, el insuperable Alex DJ. Comenzamos, así DJ. Ay, yo. Grabación 2020, antes que se acabe ese año, antes que se acabe ese año. El insuperable Alex DJ. A la gente que nos sigue mirando, comparte esa transmisión en vivo. Regalamos 5 pases de cortesía para el 31 de diciembre. Cada quien en su casa. Cuarentena se viene, no se olvide. Empezamos así. Buena música, grabación en vivo. Déjeme mirar a la computadora que estamos grabando, mi amigo. Ahí estamos grabando en vivo y en directo. Muy bien. Juan Carlos Solato, buenas noches. Familia Díaz, la familia Pila también, buenas noches. Aquí está Alex Dizay, quien les habla, el Pesadilla. Hoy también grabamos pisadores para todos los amigos Díaz. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión en vivo. Aquí viene DJ Alex, él es el insuperable desde Pasto Calle Cotopaxi. Ay, con esa cancioncita, ¿se acuerdan de esos amores imposibles? Tal vez Luna, dile que aquella persona que ha sufrido por ese amor imposible tipo 11 de la noche, cuando su pareja le terminaba por el WhatsApp, ¿sí le ha pasado o no le ha pasado? A ver. ¿Y que dónde? José Luis Chipuxi, también buenas noches. Paul Esbí también, Willow Díaz. Grandes amigos, toda la gente de Pasocalli, Ambato, Riobamba, Guaranda, Quito y todos los alrededores. Muy buenas noches. Estamos grabando siendo hoy día, ¿cuánto llevamos, mi amigo? ¿Cuánto llevamos hoy? 28 de noviembre de 2020. Esa transmisión la estamos haciendo con todo el cariño. Aquí está Alex Dizay, quien les habla, el Pesadilla. Échale, bro. Bueno, hice saludo para los Pink Pokers de la Ye, Tabacundo. La gente de Tabacundo, buenas noches, ¿qué tal, chicos? ¿Sabes cuánto me gustaría? Saludo para Memo Indemix, la gente de Ambato, ¿qué tal, Ambato? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Grabando en vivo, grabando en vivo. Grabación 2020. El Alex DJ. Si solo te dejo llevar. Ariel Miss Junior, buenas noches. No pienta más. Saludos para todos los hinchas de todos los equipos del Ecuador y del extranjero también. A esos blancos de corazón eterno también. Ya sabe quién es, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué tema, Dios mío? ¡Dizay Alex en vivo! Juntos, amor. Hoy también estamos junto a mi gran amigo Pato Mix. Grandes amigos de la música, los insuperables del sur. Tú eres todo lo que un día yo. Estamos grabando en vivo, amigos, amigas. Sube la transmisión en vivo. Comenzamos a grabar en vivo y en directo. Aquí está Alex DJ. Tú eres mi amor, mi vida, mi corazón, mi cielo, mi gran amor. Esa, con esas canciones se acuerda de tal vez de esos amores del colegio, de esos amores imposibles, tal vez, ¿no? Por si acaso ahí. Aquella persona que tenía un amor del colegio que después de muchos años le volvió a ver y se ha casado la muchacha, ¿no? Ya con 3 guaguas, usted sigue siendo soltero y borracho encima de eso. Aquí empezamos, Alex DJ, quien les habla, el Pesadilla, el Encama Notas, ¡viene! Estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no la mataba, poco a poco ya no te necesitaba, ella sonreía mientras lo enrolaba, y tú... ¡Saludos para el Chawar! Grandes amigos también, a toda la gente de Paso Calle, grabando en vivo, grabación 2020, Alex DJ, ¡sigue! Cristian Taipe, Jonathan Chiliquinga, Brian Steven, Jennifer. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Todo bien? Familia Quinatoa, también la gente Paso Calle, buenas noches. Grabando en vivo, aquí está, grabación 2020. El insuperable, Alex DJ. Suavecito. Esta noche. A toda la gente que nos sigue mirando, gracias. Más de mi pobre corazón. Estoy hecho. Saludos para la gente de Gucci Salas, buenas noches. Ya en aproximadamente una horita estaremos por allá. Gucci Salas se prepara. Gran evento solidario. Ni un minuto olvidarte. ¿Qué dice? ¿Qué te invitas, oiga? Para eso, Juanbras enamorados, escucha eso. Ok, Dios mío, esa qué música. Cuando escucho esta música me acuerdo de esa señora de la esquina, la que me fiaba $20 para que me borrache en la misma tienda de ella misma, ¿no? La pasada. Te fiaba y te cobraba con intereses y todo, loco. No sé qué haría yo sin ti, tu presencia me hace. ¡Alex Isai! Saluden amigos, saluden, saluden. Hoy estamos grabando en vivo y en directo. Esta es la grabación 2020. El señor Alex DJ, quien les habla el pesadilla. Hoy queremos comenzar de esa manera. Cuando usted quiera, maestro. 3, 2, 1, suéltele. No. Me lo sé. Yo creo en el amor, pero no en lo que siente. Que lo digan para mí no es suficiente. Llevo un suéter del real, pero siempre miente. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor nadie se murió. Si te vas, vuela. El karma deja sus secuelas. Me caí, me levanté como en la escuela. Siempre seré tu dolor de muela. Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela. Me paso al lado, pero dice que no me vio. Con una más buena, yo sé que le dolió. Son ateos, pero pasan hablando de Dios. Sigue aquí tomándose otro. Para esa gente que está tomándose un trago. A los que han tomado guanchaca, cuando ya no tienen plata, les ha pasado. Los amigos subieron. Cuando te quedas con los últimos $5 en el bolsillo, metes uno para el taxi, $4, tres para la guanchaca y uno para el jugo. ¿Sí o no? Alex Isai. Por mujeres y un par de botellas. ¡Qué gusto, qué placer inmenso venir a compartir esa música! Que no son amigos en verdad. Saludos, compa, dice para el Catabón, JR, Giovanni, DJ, Montserrat, la gente de Montserrat, ¿qué tal? Buenas noches. Y para los soberanos del sur, buenas males, dice, gracias. Bien así. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, ser eso. Francisco Vince Junior, el rey del party, dice. Ella baila como nunca. Hoy así grabamos, qué gracia, qué manera, qué placer. Qué gusto inmenso. Aquí está el insuperable Alex Isai. Ella baila como nunca. Arriba son likes, arriba son likes. Para la gente que está soltera, inmensa grabación, Dios mío. Para toda la gente que se mantiene solterito y soltera, yo quiero decirle a todos los guambras que todavía no pasan de los 20 años, no se casen, locos, no se casen. Yo no sé para qué se casan, locos. Teniendo peladas a full, se casan para que todos los días le veas la cara la misma y ella también lo mismo. Pudiendo ver a otro mejor que vos, no te hagas. Aquí viene, un gusto, un placer inmenso en esta transmisión en vivo y en directo. Aquí está Alex DJ. Empezamos ahora. El insuperable, el insuperable. Alex DJ, que empiece el verdadero espectáculo musical. ¡Ja, señor juez. No, no. Oiga, señor juez. Si yo no perdoné. Y los que son solteros, ¿cuándo son solteritos todavía? A ver. Solteros como el Alex. La mujer está casada, él no. Alex Villay, saludos para el Chaguar. Brian Steven, Javier Esbeté, Cristian Alejandro, también Cristina también. Buenas noches, aquí viene DJ así. Se viene para toda la gente que vacila los brazos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy empezamos esta grabación en vivo y en directo. La última de ese 2020. Mixer. David Tulima, próximamente estaremos en Guaranda. 9 de enero se alisa Guaranda. Gracias. Intocable es el norte, la gente de Saquicilí también. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Ahora. ¡Subí! Siguiente semana nos vemos en Tenería. En el Happy Happy Verde de Miran Amigos, Joel 13. Los Insuperables del Sur, allá nos vemos. Jaycee DJ, Denise DJ, ya sabe. Y en el Sam Eslando en vivo, Alex DJ. Siguiente semana Tenería, ahí está la invitación, está hecha. ¡Súbile! ¡Qué música! ¡Sentimiento! Echándole sentimiento ahora. ¡Que sin ti! ¡Vamos, grabamos en vivo! Para la gente de La Platería, Matango, Wilches Salas, Pastomiño también. 5 de diciembre, 5 de diciembre, Tenería es la pinta, no se olvide. Son 3, 2, 1, acción. Esta canción. Sebes Don Silva, ¿qué tal, Mijín? Jonathan Sosa también. Reciben. Jenicita, hola, ¿qué tal? Soy juguete, tengo corazón. ¡Tú vienes! Alex DJ. No te voy a seguir sufriendo. Hoy estamos con todos los seguidores del Alex. Sonrían, sonrían a la cámara. Eso, ahí están sonriendo toditos. Salud para el Chaguar, Pato Mix a mí. A la madrecita del Alex a mí. Está tomando agüita desde medio. A los nervios. ¡Sigue, sigue! ¿Quién es ahora de esa grabación en vivo? El pesadilla, el que te encama notas. Ahora. Llevo dentro de mí un dolor muy inmenso. Llevo dentro de mí, ¿por qué? Un dolor muy inmenso. Llevo dentro de mí. A la familia y Lago, ¿qué tal, amigos? ¿Todo bien? ¿A quién amar? ¡Sube! Porque no tengo a nadie. Estamos grabando en vivo, estamos grabando en vivo. Desde Cotopaxi, el insuperable Alex DJ. ¡Sigue, sigue! Esta música para usted. Escúchalo. Así, Alex DJ. ¡Viene! Salud para la gente de Avisa, la gente de La Parada 12. Don Paulino, viejo Palomo. Buenas noches, Laura. Corazón sufrido, corazón llorado. Ella se ilusionó con todo lo que decía. Esta música como anillo al dedo para todos ustedes. ¡Ay, ay, ay! Escucha música nueva para ti. Para toda la gente que le gusta esa, este CD en vivo que estamos haciéndolo con todo el cariño. Con todo el respeto también a todos los amigos de IAIS, animadores. Ahora y siempre. Lo que se hace, se puede. Alexis Shine. El lobo y la sociedad. Ahora. Hoy te dedico esta canción desde el fondo de mi corazón. Esto se va para las redes sociales. Día lunes, SoundCloud. El Alexis Shine. Saludos para mi compa Carlitos, dice. Mi corazón aprendió a sufrir. Mi corazón. Mi corazón aprendió a llorar. Para la gente que se encuentra por Cueca también. A mis amigos. ¡Hola! Alex DJ. Don Pato Miss. Siguiente semana, 5 de diciembre, nos vemos en el día. Subiré esta transmisión el día lunes, Vicky. Y las pilas. ¿Qué será? ¡Ahora! Mañana despierto. Para la gente que nos sigue mirando y nos sigue sintonizando y nos sigue compartiendo los videos, gracias. ¡Vigines, yo le pague! Hoy nos vemos, gran evento solidario. Mari Criollo. Helados que se tiran a buenos. Amparito del Pilar. Frappy Junior. Ríguez y Maxi. Y mucho más días. ¡Evale! Aquí porque sí. Remix originales, ahora. Esta vida que yo llevo, hija, no es vida. ¡Sube! Esta vida que yo llevo, ya no es vida. Bueno, dice Josy Fabricio, grandes amigos del Alex DJ, dice. De parte de Fabrics, está aquí, sigue, mi king. Ah, le manda ahí el saludo. Alex DJ, manda el saludo para Fabrics, dice, en Saquicilí. Aquí estamos con el Alex DJ. Lo que ha vacilado por Quito, ¿cuántos ha vacilado por Quito, ¡Ahora! Más amor. ¿Por qué? Porque yo siempre te amaré. No sufro porque te fuiste ingrata. Por a mí llegó. Sino porque será, oiga. Como la luz. ¿Les digo o no les digo? ¡Ahora! Desde Cotopaxi, insuperable, Alex DJ. No sufro porque te fuiste, sino porque me dejaste con la deuda del banco. Ingrata. Mujer mala, ojalá tu próximo marido te robe hasta el caso que me robaste. ¡Súbela, Vijay! ¡Ahora! A la gente silbadora en esa transmisión, ¡arriba los silbidos! ¡Ahora, Maizo, sube, sube! Triste mi soledad. Saluda al imperio de King, dice. Eso. Ahora tú te marchaste sin ninguna razón. Ahora el insuperable Alex DJ. Alex DJ. A los que vacilan los brazos, amigos, amigas, a ver cómo vacilan. Saludos para el Kike, dice Davis, Pato Miso, el 13 VI. Los insuperables del sur. Ese paso calle para todo el mundo. Kevin Pila, ¿qué tal, Ayón? Bueno, dice Kevin Pila, dice. Salude, dice. A la gente del sur de Quito, para el original Kevin DJ Remix. Y para los inigualables, Fabri Mix DJ. Éxito, pesadillas. Gracias, amigos. Gracias, gracias. Ahora, seguimos. ¿Cuándo estés con quién? Cuando estés con él, cuéntale. Cuando estés con él, dile que ayer. Lo que tenemos, amores sinceros en esta vida. Amores imposibles. O esos amores del pasado que te hacen tanto daño. Ya pues, bloquéale del Facebook. Mucha nota también. ¡Ahora! Amor sincero yo te di. Amor sincero yo te di. Cariño bueno, cumple. Saludos, saludos. Toda la fiel hinchada, el Alex. Aquí están. Y a la hinchada del Pesadillas no ha venido nadie, ni el perrito no ha venido. A esa. Bueno, sí, Alex DJ. A los que se han chumado solamente con cerveza en esta vida, a ver. Desde Cotopaxi, el insuperable Alex DJ. Yo juré nunca enamorarme. ¿Para qué? Para ya no sufrir. Como la primera vez. Yo juré nunca enamorarme. A la gente Cuchibamba, ¿qué tal dice Cachorros Junior? Mi gina y soy bien. Sin embargo, cuando te conocí, mi corazón vuelve a latir otra vez. Se sube a SoundCloud, se sube a SoundCloud esa grabación. Hace tiempo que estoy solo, sin poder amar. A los que sean solitarios, a ver. Cosa que me embalo, locos. Hoy nos vemos en la parte de la noche en Quince Salas, gran evento solidario. Ese Alex dice embalado, dice. Rubén Mendoza, que tal, yo, buenas noches. Andy, ahí también. Así le mete y vale, ahora Maizu. Y seguimos con la rumba, DJ. Me enamoré. No invita a los panas, dice. Oiga, Alex, no invita a los panas, dice yo sin Fabricio. Grandes amigos, aquí Silí, panas el Alex. Ladies and gentlemen. Aquel primer beso. La gente que se acuerda a su primera mucha. A sus 11 años, 12 años tal vez. Ahora viene la buena música de Gaby. Nuestro amor. Quiero regalarte este anillito solamente para ti. Estamos grabando en vivo y en directo. Esto se va a SoundCloud, esto se va a SoundCloud. Jefferson Vladimir, ¿qué tal, Añón? Al vago latino también le saludamos esta noche. Le ponemos las buenas chichas, DJ, le ponemos las buenas chichas. A ver, vamos a ver, de una vez. Saludos para Pachano en esa grabación en vivo, Pachano, de parte del Alex, que le quiere bastante. Un besito en el ombligo, dice el Alex, ya no sé. ¡Ahora DJ! Esta canción le hicimos éxito en Matango hace más o menos un año atrás. Hoy por hoy la estamos recordando junto a Alex y Zay. Y el Pesadilla, ahora. Voy a culpar el dolor de mi herida. ¿A quién voy a culpar el dolor de mi herida? Si solo fui yo. Me enamoré. ¡Que viva el cumpleañero! Si solo fui. Cada semana cumpleaños. Sin medida. ¿Quién me hizo llorar? ¡Ay, ay, ay, hijo mío! Dice Eddie, ¿qué tal? ¿Quién me hizo feliz? ¿Quién me hizo llorar? ¿Quién me hizo feliz? Y vamos vacilando, DJ Ale ya está mezclando. Él es el insuperable, este mete, este vale. Vamos DJ, vamos movimiento, vamos sabor, vamos diversión. Aquí es el Ale, es el mejor. De paso calle va todo el Ecuador, Ecuador, Ecuador. Ahora Maestro, Silva no Silva. Venga lo que se venga, solamente la gente chichera. A ver, a la gente que le gusta la chicha. Bien así, esta transmisión en vivo. Alex DJ, ahora. ¡Subile, subile! Alex y Jay, ¿quiénes hablan? Pesadillas, grabando en vivo. Grabación 2020. DJ. Si le gusta la chicha, sáquenla a la señora, sáquenla a bailar. A ver, eso, póngale a mover, póngale a mover. Estamos activados en esa grabación. ¡Póngale! Remix originales, Alex y Chai. Y comienza, comienza, comienza. ¿Cómo dice? Bueno, para la gente de Matango también, familia Robalino, saludos inmensos, ¿eh? Ahí se va. Desde lejos he venido en busca de una guanchaca y me presentan una muchacha, loco. ¿Qué puedo hacer? ¡Ahora! No vayas a mirar. Como el pica flor aquí y allá. La gente que se ha enamorado en esta vida, a ver. Daniel Sin Maña, ¿qué tal, Mijín? Estamos chicherísimos. Póngale esa. Esa misma, ya no. Camila Sin Maña, ¿qué tal? Ahora, si está tomando o está con una chica que le gusta en esa grabación, a ver, sáquela a bailar, mi hija. Conózcale, sáquele el WhatsApp por lo menos. Aquel primer beso. Se viene más saludos, dice para la gente de Ambato. ¿Qué tal, mi hija? Doctoras. Aura. Alex DJ. Esto es chicha. Se embaló, hey, se embaló. Cosa que hasta el chaguar baila. Y sin pareja, entre hombres. ¿Cómo dice? A la madrecita también de Alex y Zay. Que está seca, suega. Esta música me suena a recuerdos, oiga. A usted no le suena, a ver. La siguiente, maestro, esa misma, a ver. 3, 2, 1. Lo que vacilaba la mejor discoteca se quito. De Ambato, la Tacunga. Nos sigue compartiendo, sigue más saludos esta noche, ¿eh? Saludos, saludos. Desde Cotopaxi, el insuperable Alex DJ. Son fritos, tan hermosos que de ti me enamoré. Tu sonrisa encantadora que de ti me ilusioné. Sonría para las fotos, DJ, sonría para las fotos. Para todos los seguidores. Uy, ay, ay. Con esta música, la mamá de Lara es media chumadita, tipo 12 de la mañana, bailando solita. ¡Eso! ¡Así se mueve! ¡Que vivan los compadres! Ay, perdón, me equivoqué de fiesta. ¡Venga! Vladimir Moreta, ¿qué tal, Ayón? Buenas noches, saludazos inmensos allá. ¿En dónde te encuentras, mi gente? Y le seguimos subiendo la temperatura, maestro. Ya no puedo verte, corazón. Amargo licor, a olvidarme de tu cara. 1, 2, 3. ¡Uy, ay, ay! ¡Qué buena música! ¡Él es el Alex DJ! Con esta música se chumaba mi suegrita. Bueno, saludos para todas mis suegras en el Facebook que me siguen sintonizando. Ahí va. ¡Qué lindo son todos! ¡Esa grabación se va a SoundCloud! ¡No se olvide! ¡Aquí está el mensajero del austro! ¡Joselito López! ¡Yo no sé lo que pasó, mi amor! ¡Permisito! ¡Ya llegué! Por favor, a la gente que está tapando los cables, no sea malito, retírese, gracias. Para ti, corazón. ¡Bien así, ay! Esto se baila, hágale bailar a la señora dueña de casa, por favor, no sea malito. Los que vienen por primera vez a esta casa, gracias, Dios les pague. ¡Alza la mano, DJ! El insuperable Alex DJ. The business. Yo, Rock. Esto solamente los buenos guainos elegantes. Cerveza. Lo que están tomando es cervecita, ¿ver? Si le gusta la cerveza o no le gusta la cerveza. Calle, allá en Estados Unidos. ¿Cómo dice, maestro? Hoy se van los insuperables. ¿A qué parte se van? ¿A qué parte se van, mi gente? El Joel 13 se va para otro baile en esta noche. Esta canción déjele, maestro. Joel 13 Villay, el Pato Mix. Ahí va el saludo, mi Ginés. Estamos grabando vivo. Alex DJ, el Pesadilla. De Coto Paxi, el insuperable Alex DJ. Anota bien, mi amor, este número. A los que no tienen celular en esta noche, pero bueno, por ahí le dejó el Facebook. Y luego no le acepta porque no le reconoce, no. Borracho asado. Bueno, sigue la transmisión en vivo. Disculpe, nos desconectamos un ratito. Lo que pasa es que llegó la Policía Nacional. Pero ya estamos de regreso. ¡Vamos, DJ! ¡Embalado, Alex Isai, esta noche! ¡Que no tomes, por favor! ¡Carajo, ya no tomes! De abajo de... Chuta, ya me olvidé, loquitos. San Bartolomé de la Plata, de la playa también. Esta vez, que no podemos ir. ¡Sigue, DJ! Ahora. Alex DJ. Esta canción, cada que escucha el Alex, se pone a llorar. Yo no sé por qué. Yo no sé si es por la otra o la que tiene. ¡Ahora, maestro! Saludos para la bebecita linda. ¿Quién me saludó? Desde Coto Paxi, el insuperable Alex DJ. Una recopilación de éxitos esa noche. Saludos para el Andy con Masis Índice, que es San Bartolomé. Toma. Bueno, ahí va. De parte de Landy, como así sin para Giovanna y Matango, que le amo mucho, dice. Saludos inmensos, ahí va. Maldito ojo docente, mi saludo inmenso. Kevin, chica y seis hombre también. Kevin y el Alex también por ahí se saludando. Señora, por favor, se está calentando. Ya has estado durmiendo ya. Segundo sueño creo que está pegando. Linda bella muchachita. Dice saludos para la gente de Ampato, para mis hijos Lucía y Jordan, de parte de su padre Gripito CTS. Y para los CTS de Ambatillo, saludos inmensos. En Ambato, ¿dónde está la gente de Ambato? Buenas noches. Para Mayrita Duque. Así le mete más en vale, Alex y Shai, ahora. A la gente de Rayo de la Cruz, saludos inmensos. Para Pablo Shai también. En Salín Robalino, la gente de Robalino. Familia Robalino, la gente Matango, saludos inmenso. Ahora, DJ, insuperable, Alex DJ. Estilo y calidad. Saludos para John Williams, grandes amigos, los imparables. Grandes amigos que hicimos historia, lo que es Matango, imparables el party. Aunque estábamos medio chumaditos ese día, pero bueno, yo no. ¡Vamos ahí! Alex Isai, desde la sucursal del cielo, en vivo. Reafirmando el ritmo, en el norte, centro y sur. Este y oeste. Atención a la lista. Sigan apoyando la música, maestro. Su profesor. Eso se viene así. Usted me dice lo que se viene, ¿ya? Esto se viene más rapidito, ¿sí o no? Los que han bailado con los chamos del amor alguna vez, se han chumado con el loco Abraham también, Dios mío, ¿sí o no? Que se ha bailado, se ha chumado. Una vez llegando tipo 3 de la mañana a la casa, le muerde el perro, su marido no le deja entrar y se va de una, donde ya sabe quién, ¿no? Donde la esquina del barrio, no donde el otro no se haga. ¡Vamos, DJ! Ahora, zapateándolo así y saltamos. Esto es Alex y Shai. Lo que ha bailado eso. Jairo, si fuera, buenas noches. Saludos al imparable Jairo Díaz y Randy dice. Alex Isai, en vivo, grabación 2020. Casi digo grabación 2021, loco. ¿Quién sabe si regamos a ese coronavirus? Bien así, a movimiento. Eso es lo que se escucha aquí en la Tacunga, Paso Calle. Escuchen. Esto se escucha aquí mismo. Eso lo baila. Bien, con eso se toma. Drop that. Siguiente semana regalamos ese compacto grabado en vivo en Tenería. En el Happy Birthday del Joel 13 DJ. ¿No se ha bailado eso? Aquí está el Alex DJ. De Cotopaxi, el insuperable Alex DJ. De la canción, ¿no? Por eso nos vamos, gracias amigos, amigas. Terminamos esta grabación 2020, Alex Isai. El pesadilla, hoy se ove. No recuerdo que quiere. Eso, pone a un lado a los audífonos, apaga el mixer y nos estiramos. Y poder ser Gracias. Muy bien. ¿Qué viste? ¡Qué elegancia, Dios mío! Para toda la gente que nos estuvo hoy sintonizando esta transmisión en vivo, esta grabación también. Grabación 2020. El Alex DJ. Los